Hola, Mechi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Bien. Buenos días, gracias por llamarme. No, gracias a vos por siempre atendernos. Ahí salís todos los martes, ya casi sos una columnista del programa. Sí. Muy bien, una Contanos. columnista fija. ¿Cómo? Una columnista fija, digo, del programa. Qué Totalmente. bueno. Cuando quieras acercarte y participar del programa, estás más que bienvenida. Genial, bueno, muchas gracias. Yo en Buenísimo. esta oportunidad tenía ganas de contarles que los nenes del quinto grado de la escuela, del turno mañana, con la señora Erika participamos de un concurso, el quinto concurso nacional de cuentos para chicos y chicas, ¿Quién apaga las estrellas? Que lo organiza el ECUNI y la propuesta de este año era, bajo una frase que es "lo que más nos gusta es volar", dijo el sapo, es una frase de Gustavo Roldán, y en base a esa frase había que participar del concurso de literatura. Eran bajo la modalidad de narrativa, cuentos. Y participamos, escribimos varios cuentos, participamos en la categoría grupal, 5 integrantes, y fue un proyecto muy muy lindo porque empezamos casi desde el principio de año con el eje del agua. Estuvimos trabajando el agua desde diversas perspectivas y con distintas miradas. En la biblioteca escolar estuvimos leyendo el libro de Mauro Millán y Hernán Schiaffini, que se llama Panguini Puñum, las huellas del puma. Bien. Que bueno, que mantiene, digamos, tiene todo, son unos relatos muy cercanos a los nuestros, digamos, porque están escritos en primera persona. Leímos todo el libro juntos en la biblioteca, y después, a partir de ahí, con el disparador del agua y todo lo trabajado desde las distintas áreas, fueron creando relatos atravesados por el agua, ¿no? Y bueno, el relato que ganó fue el que se llama El cuento En mi pueblo se cuenta, y es la historia del Huillín, que aparece en el lago Patriada. Que no se sabe en realidad si es un Huillín, si es un espíritu del agua, si es un... Bueno, no, lo dejo por ahí a ver si alguno lo tiene ganas de leer. La intención es poder editarlo al libro este año. Estamos haciendo como especies de libro álbum, los estamos ilustrando con la ayuda de una artista plástica de la zona, Georgina Colombo, y bueno, en eso, por ahí andamos. Pero bueno, lo más importante es que sacaron el segundo premio, que el libro se va a editar, lo van a hacer en Buenos Aires, lo van a ilustrar Juan Lima, que es un ilustrador reconocido y valorado por nosotros, así que bueno, estamos recontentos de haber participado y de haber sacado una mención en Muy este bueno, certamen. la verdad, felicitaciones por el trabajo que haces ahí en la Biblio y siempre fomentando ahí la escritura, la participación con temas locales. La verdad, está muy interesante todo el trabajo que vienen haciendo. Sí, estamos recontentos. Y nuestra intención es poder sacarlos a estos cuentos, hacer como una especie de audiolibro, como para sonar en el espacio de la radio. En Totalmente. estos días, bueno, los vamos a ir a grabar, vamos a ver si podemos ir a grabarlos a la radio. Nos podemos, yo estuve contactándome con gente de la radio a ver si nos daban un espacio. Obviamente que me dijeron que miré, me puedo organizar yo con los tiempos institucionales y los seguros y demás, pero vamos a ver si podemos ir a la radio a grabarlo. Perfecto, nos estuvieron comentando también, así que los esperamos cuando quieran acercarse al estudio a grabar, y en lo que podamos colaborar, obviamente, para el audiolibro y el proyecto editorial, está más que genial esa idea. Bueno, muchísimas gracias. Otra cosita que quería comentarte, que por ahí lo dejé así medio en el aire, es que el ECUNI, que es el espacio de nuestros hijos, que funciona, que es un organismo que funciona a nivel nacional, pero que la sede está en la capital federal, hace 5 años que viene haciendo ese concurso, donde se toman ejes diversos, ¿no? Que lo organiza el mismo CUNY, pero junto con un grupo de escritores de literatura infantil. Está, por ejemplo, Laura Roldán, Debetax también formó parte en su momento, en este momento no me acuerdo, Adela Vaz creo que también participa este año. Digamos, dentro del jurado tienen escritores de mucho reconocimiento y renombre. Pero lo que sucede ahora últimamente es que no tienen, digamos, los recursos como para poder sostenerlo como lo sostenían antes al certamen. Por ejemplo, los chicos ganaron el segundo premio, que es muy importante, pero no tienen el dinero como para pagar los pasajes para que los chicos vayan a Buenos Aires a recibir esta distinción. Claro. Así que en ese sentido, digamos, nada, es un bajón. Pero bueno, estamos súper contentos. Ellos también, cuando se comunicaron con nosotros, se comunicaron, digamos, con mucha emoción y alegría, estaban re emocionados, pero bueno, nos dijeron esto, digamos, el desfinanciamiento total Telecuni y de este certamen. Igual aún así lo siguen haciendo y me parece bárbaro que continúe. Pero bien, bueno, lamentablemente no nos pueden invitar. Digamos. Encontrar la buena noticia en todo este desastre económico y financiero que estamos viendo en el país, la verdad que a pesar de que haya impactado en esto, está bueno también que los chicos sientan la mención al menos. Totalmente, totalmente. Buenísimo. La verdad que sí. Bueno, y última cosa, quiero dejar de mencionar el trabajo enorme que hizo la seño Erika Tieberman, se llama, que es la seño de Quinto y que ella fue la que organizó todo esto, ella fue la mentora de todo esto, la que trajo el concurso, yo nunca había participado, lo conocía, lo sabía que existía, pero nunca había participado, ella bajó toda la información, trajo, me dijo, bueno, lo organizamos, pero la verdad es que un mérito, un aplauso enorme para esa seño, tanto los profes de la escuela, pero para los que participó, eso me parece que está bueno, por lo menos mencionarlo. Totalmente. Entonces, felicitaciones a Erika también desde la radio. Un saludo grande a toda la comunidad de la Escuela 223 y a los chicos, sobre todo, que tienen ganas de participar ahí. Totalmente. No, reescritores son. Súper escritores. De uno. Ya los van a escuchar, a los cuentos. Ojalá estamos acá para colaborar y para difundir estos cuentos, que si los escribieron, está bueno que quede en registro y que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Muchas gracias por llamar. A vos, Michi. Te agradezco. Un abrazo grande. Bueno, nos vemos. Gracias, que tengan buen día. Hasta luego.